Guajana. Llegamos a mi tierra, Ocumanda, querido. ¡Toma! La misma. Los años pasaron, todo ha cambiado. Sin embargo, tú sigues la misma. Me buscas con tu mirada, vuelve el hechizo otra vez. Me matas con tu sonrisa, te llevas todo mi amor. Me buscas con tu mirada, vuelve el hechizo otra vez. Me matas con tu sonrisa, te llevas todo mi amor. Tantas miradas como el néctar a picaflor. Me embrujas con tus encantos que me han robado el corazón. Atraes tantas miradas como el néctar a picaflor. Me embrujas con tus encantos que me han robado el corazón.